Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Jonathan y esto es un episodio más de Días Linux. Bueno, esta vez para comentarles acerca de mi segundo día en Ubuntu. Pues, bueno, ¿qué pasa? A ver, les cuento de que estuve editando un video hace un rato. Y pues yo pensaba de que pues se me iba a lentear, o con lentear me refiero a que se me iba a poner lenta la computadora, ¿no? El portátil, de que de repente se me iba a generar algún cierre inesperado o alguna cosa de esas, porque cuando he estado usando Genome en otras distribuciones, si no me equivoco, en Manjaro fue, sí, en Manjaro, Manjaro, como quieran llamarle, en Genome a mí se me cerraba. Era una cosa de que estaba editando algún video o estaba ya renderizando y ¡pla! se me trababa un momento y luego ahí quedaba, no daba para más. Pero sin embargo, a pesar de que lo he tenido usándolo un buen tiempo, no ha pasado nada de eso. Por el contrario, me ha corrido bastante bien en la computadora. Aparte de eso, he tenido abierto un navegador, Discord, Telegram, etcétera, etcétera. Y alguna que otra aplicación más. Y no se me ha trabado para nada. De verdad que me he quedado sorprendido con el rendimiento que me está dando Ubuntu con Genome. De verdad que sí, me está gustando bastante. No me puedo quejar de nada en absoluto hasta ahora. Igual con Krita, que es para editar imágenes, pues estuve usando Krita y estuve editando algunas imágenes. A veces, cuando llevaba mucho tiempo utilizando este programa, se me cerraba el programa de forma inesperada también en distribuciones como Antergos y en Arch se me cerraban de forma inesperada por, no sé, de repente se saturaba de procesos o qué sé yo, pero sin embargo aquí me han dado bastante bien, no se me ha cerrado, no se me ha trabado para nada, me está dando a la perfección. Y pues, ¿qué les puedo decir? Es Ubuntu. Para todos aquellos que le tiran tierra, pues aquí la tienen, señores. Ubuntu, edición de video, edición de imágenes, y anda perfecto, de verdad que sí. No me ha generado ningún error hasta ahora. Entonces, yo no sé exactamente de qué se queje la gente, pero a mí me anda bastante bien y estoy muy muy cómodo con esto. Es más, ahora que estoy grabando, estoy renderizando el video y pues no se traba ni se cuelga ni nada por el estilo. Es impresionante cómo mantiene su estándar. No sé si me dejo entender, pero bueno, me ha sorprendido bastante. Yo no esperaba tanto de Ubuntu. La verdad es esa, no esperaba tanto de Ubuntu. Pero me está cerrando la boca prácticamente. Sí, sí, definitivamente. Y bueno, yo creo de que no va a ser tanto una tortura utilizarlo por 7 días seguidos y toda la cosa, porque me gusta y me siento cómodo aquí. Sin embargo, de todas maneras, voy a descargar OpenSUSE dentro de un momento para instalarlo también, porque quiero usarlo, sí, quiero tenerlo también aquí, porque quiero poder usarlo junto a Ubuntu. Y bueno, lo que voy a descargar es el OpenSUSE Lib que es el que es LTS, si no me equivoco, así que vamos a ver. Y una vez lo descargue, de todas maneras voy a contarles a ustedes sobre la instalación, sobre sobre mi primera impresión con OpenSUSE. Y bueno, con respecto al escritorio, al entorno de escritorio, pues todavía no me decido, pero si tienen alguna recomendación o algo, pues bienvenida sea. Y por favor, sí, yo les pido que me recomienden algún entorno de escritorio para colocarle OpenSUSE, porque estaba pensando en también ponerle Genome. Sí, es que ya me está empezando a gustar. Y bueno, no sé, yo estaré al pendiente de sus comentarios. Bueno, ya saben, a mí me encuentran en Twitter como YonaxSeries, me encuentran en YouTube como Díaz Linux, en Facebook también, facebook.com/Linux, y estoy también en Telegram en el canal Díaz Linux. No sé si dije bien lo de Facebook, es facebook.com/DíazLinux. Perdonen si es que me he equivocado. Y bueno, aquí mismo en Spreaker también como Díaz Linux. Nos vemos en un próximo episodio. Y nada, perdonen que ya comienzan a llegar las notificaciones. No olviden de que voy a estar esperando a sus comentarios, sus recomendaciones con respecto al entorno de escritorio que le puedo colocar a OpenSUSE. Chau, cuídense.